día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy, pero muy buenos días, gente. Muy buenos días. Sean bienvenidas, bienvenidos a La Crecida. Estás escuchando Radio El Grito, la 95.5 FM en su dial tradicional para acompañarte acá un ratito a la mañana de este valle detrás la sierra. Arrancando acá con mucha energía, Pato. ¿Cómo anda, Pato? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar acá en el estudio de Radio El Grito compartiendo esta crecida de miércoles, tomando un matecito, comiendo unos criollitos. Te recomiendo que hagas lo mismo, ponete el mate, hacete unas tostadas, comete unos criollos y quédate acá con nosotros en La Crecida, que hoy tenemos un programón. No sé si lo dice por la calidad de la información, por la cantidad de la información. No, solo porque estamos vos y yo, que somos excepcionales y geniales, lo ahí digo. Ahí va, ¿no, no alcanza con eso? Bueno, esperemos que alcance y sobre. Está hablando acá de criollito, de matecito, y yo todavía tengo medio revuelto en el estómago. Las aceitunas de Aligüén, el queso de cabra de Monte Adentro, el pancito de los Hornitos ayer a la noche. Ah, usted me habla de que empezó... ¿qué temporada de Paisanos del Barrio? ¿O ya cambiaron el nombre oficialmente? ¿Es Paisanes? Sexta temporada de Paisanas del Barrio. ¿Paisanas del Barrio? Sí, Paisanas ahora. Del Barrio. Qué bien, cómo me gusta, qué moderno. Que cómo se van acoplando los movimientos sociales, le cambian el nombre. Muy bueno. Habrá sido una fiesta, me imagino. Sí, no lo pude escuchar. Sí. Programa número 201. 201. Sí. Yo no te la puedo creer. 6 años. Mucho tiempo. Impresionante, ¿eh? ¿Y cómo estuvo ese programa? Muy bien. Con acá el equipo completo. Completo. Estuvo Lavero, estuvo Tomás, estuvo Agustín Pelaccini, estuvo Diego Cherchik, estuvo Mónica Ríos. En ausencia, que nos mandó ahí saluditos, Gisela Podestá. Sí. Y también quienes ya han participado del programa como conductores, operador, todos presentes ahí, acá al aire, en este arranque de la sexta temporada, donde compartimos fragmentitos de las 200 entrevistas, no, de todas no, obviamente, de algunas Es mucho trabajo. De las 200 entrevistas, pero no sabés la producción, el laburo que se hizo. Ay, cómo me lo perdí porque no lo pude escuchar. No, ¿cuándo lo puedo escuchar? ¿Por qué no lo puedo escuchar? Porque en el ENACOM no nos deja transmitir por la 95.5 y en mi casa no puedo escuchar otra radio, no me llega nada. Bueno, el sábado 3 de la tarde, por la FM Sierras Come Chingones. Ah, no sé si por la 107.9. Sí, ahí vamos a ver si en algún lugar estrambólico de la casa podemos llegar a enganchar la 107.9. Por favor, me está haciendo muy mal no poder escuchar Radio El Grito. Me gustó lo del lugar estrambólico. Sí, no existe esa palabra. Yo no puedo decir nada porque yo invento palabras constantemente. Entonces sos vos, López, que me pegás esa manía. Está, no sé cómo decirle, pero está fresquita la mañana, ¿no? ¿Está fresquita? Sí, yo estoy, no sé si quedé destemplado. Está destemplado de ayer, no sé si hubo bebidas espirituosas en este estudio, pues yo me levanté y dije, qué lindo día, que no está tan frío, no hay tanto rocío. ¿Qué dice? ¿Te dice el pronóstico? No hace frío, pero tampoco hace calor, digamos. No, y está medio nublado de ti, ¿no? Está nublado. O el sol, el vidrio del estudio que no está limpio. No. Está nubladito afuera. Y va a estar así hoy, mañana. Tiempo inestable. Posibilidad de algunas lloviznas. Va a estar así raro, con poca amplitud térmica, diría, ¿no? La mínima 14 grados, máxima 18 para hoy. Así que bueno, mañana hay probabilidad de algunas lluvias por la noche y parece que para el fin de semana se va a andar despejando, con lo cual nos pone contentos. ¡Qué bien! Fin de semana con sol. Bueno, si querés comunicarte aquí a La Crecida, lo podés hacer al teléfono celular. Sí, al 1557-0127-03544 si estás en cualquier parte del país y del mundo, porque nos podés escuchar online desde nuestra página, que es www.radioelgrito.com. Ahí también tenemos una aplicación para que te la bajes al celular y nos escuches desde el celu. Viste que hoy en día todo va al celular, la agenda, el despertador, la radio, todo pasa por el celular. Así que tenemos esta linda aplicación para que nos puedas escuchar desde cualquier parte del país. Bueno, también te puedes comunicar al 499-312, teléfono de línea. ¿De línea? ¿Existe? ¿Llamará a alguien hoy? Sí, quizás. ¿Quizás? Sí, ayer creo que llamó a alguien al programa. Y ¿no? Si no, llamamos nosotros. Sí, si no hacemos al revés, de una. Sí. El Facebook también está disponible. El Grito, así. A secas, también nos podés mandar algún mensajito, alguna consulta, alguna propuesta, lo que vos desees, por ese medio también. Bien, y me llegó un rumor, a ver si vos me lo constatás. A mí me encantan los rumores, estamos en un pueblo y se basan rumores. De que Radio El Grito va a tener Instagram. Me llegó eso. Yo casi me caigo y me levanto. ¿A dónde le llegó? No te la puedo creer. No sé, me llegó. Me fui a la verdulería y me comentaron esto. ¿Es verdad que se está modernizando en cuanto a las redes sociales y demás? No te lo puedo decir, le dije yo. Tenemos que incluir más, ¿cómo se llama? Los jóvenes modernos, ¿cómo es que les dicen? No sé. Si los jóvenes modernos del 2000, que viene muy avivado. Vos tenés dos hijos, uno es adole. Bueno, ahora te pienso la palabra. Uno es adole. Pre-adole. No quería ver, viste. Soy teenager, pero de que son muy, muy, muy modernos y nacieron en el 2000. Bueno, ahora te busco la palabra. Sí, búsqueme la palabra. Y bueno, el problema no es tener la red social, sino después utilizarla. Porque por tenerla, saber utilizarla. Saber utilizarla. ¿Y cómo se utiliza? Y bueno, y ahí están los pibes y pibas que nos van a estar ayudando. Asesorando. Y llevando adelante. Bueno, me van a hacer una encuesta a ver para qué sirve y cómo se usa el Instagram. Bueno, escuchábamos ahí como audio del principio de esta crecida de hoy a María Seoane,

verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza. Y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada. En la patria liberada y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada. Las masas emocionadas al brillo de ese fervor han jurado con honor morir en esta patria. Lo pagador canta en su casa, señora. Canta en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora, mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa. Noticias, análisis, información y música. Te arrastra. Hasta las 12. Radio El Grito presenta La Crecida. Good morning, good morning, good morning, good morning. Well, it's time to get out of bed. Bueno, Pato, no sé si esta es una buena noticia. Parece una buena noticia, no sé si es buena, mala o intrascendente, usted me dirá qué opina, pero el río Mina Clavero fue elegido entre las 7 maravillas naturales de la Argentina. Bien, no la parte del centro, me imagino, porque lo habrán elegido en un lado más... Habrán más, visto más lejano, fotos, ¿no? Capaz que vieron fotos nada más. Nada, porque es muy lindo el río, pero lamentablemente... la cuestión de las cloacas, los restaurantes que tiran desechos, cabañas y demás, hacen que muchas veces vos vas y te acercás ahí cerquita del centro de Mina Clavero y hay un olorcito... bueno, no vaya, no sea mala onda, mala no vaya onda. Al centro. Voy por otro lado. Pero para decirle ahí a los intendentes, jefes comunales, de que... Lo eligieron una de las maravillas. Sí. Hay que cuidarlo un poquito más, ¿no? Sí. Igual no lo eligieron los intendentes, ¿eh? Mirá. ¿Quién lo eligió? Más de 1,000,000 de votantes. Ah, la gente. La gente, sí. Más de 1,000,000 de votantes. Te digo las 7 maravillas naturales de Argentina que quedaron. A ver, ¿cuáles son? A ver si las conoce. A ver. Salinas Grandes de Jujuy. No la conoce. No. Glaciar Perito Moreno de Santa Cruz. No la. Parque Nacional Talampaya de La Rioja. No conozco ninguna de 7 maravillas. Selva Misionera de Misiones. Esa sí la conozco. Sí, vamos, Pato. Algo, sí, que sea un... Algo. Bueno, el río Mina Clavero de Córdoba, como decíamos. Lo conozco ese. Él también capaz lo conoce. El Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿En Río Negro? No. No. Tengo que salir. El Parque Nacional Bañado La Estrella de Formosa. ¿Me gustó? No. ¿Dónde es? Pero dentro de las 7 maravillas no están las cataratas del Iguazú o entra en Selva Misionera las cataratas. No sé, no están. Como, no sé. Qué raro. Qué raro, ¿no? Que sí. Este río... Bueno. Esa te iba a decir, seguro diste las cataratas y eso sí la conozco. Ah, usted no. Puede quiere conocer. Y bueno, ahora tengo que salir a conocer las Siete Maravillas. Me parece que no conozco nada. Sí, bueno, empiece por conocer bien acá el río de Miraclavero. A partir de esto, seguramente mucha más gente llegará a conocer. Porque vos llegás de fuera. ¿Cuál es? ¿Qué hay para...? Y fíjate, las Siete Maravillas. Las Siete Maravillas. Ahí, como... Y vas a hablarle. Venite Hornillo, que es mucho más lindo. Lo que no es una maravilla, Pato, es lo que está sucediendo en Cosquín. ¿Qué está pasando? Recordemos que había salido en el Consejo Deliberante de Cosquín una ordenanza, como se la llamaba ahí vulgarmente en el pueblo, anti-glifosato, y que tenía que ver con la aplicación de agrotóxicos ahí en el pueblo, ¿no? Después de ser aprobada, y era una de las posibilidades, es increíble, ¿no? Cada vez que se aprueba una ordenanza, mirá qué intereses que hay en el fondo, ¿no? Ay, sí. Y cada vez que se aprueba una ordenanza que beneficia, que protege al medio ambiente o la vida de las personas, se sabe que hay mucha posibilidad de que sea tirada para atrás de alguna manera. ¿No? Es loco, ¿no? Sí. Mismo aquí, con la mina de litio en Las Tapias, sí. Con una ordenanza también, y con algunas manifestaciones de jefes comunales y todo, uno dice, no me la termino de creer, ¿no? Si querés metete, Pato, a dar la página de Dark Horse Resource, la empresa australiana, que tiene un nuevo informe, en donde sigue tranquilamente diciendo qué es lo que está haciendo en la provincia de Córdoba y en la provincia de San Luis, y sigue teniendo Las Tapias como uno de los puntos importantes de su exploración y explotación. Sí. Volviendo a Cosquín, el intendente Gabriel Musso finalmente vetó esta ordenanza, ¿no? A través del decreto número 223/2019. Con lo cual ahora se complica un poco, ¿no? Porque el veto está dentro de las propiedades del Ejecutivo. Sí. ¿No? Es como que el presidente también puede vetar una ley. Claro. Así como puede sacar un decreto, ¿no? Con lo cual uno se pregunta, uno labura tanto, ¿no? Ponerle un consejo acá de pueblo. Hablando con los vecinos, los concejales, convenciéndolos, o dándole información, todo. Con lo que cuesta eso, que cuesta que salga una ordenanza. Después dice, intendente, no. O sea, que hasta dónde, ¿no? Que solamente, evidentemente, con esa parte no sirve. Y no, quizá hay que hacer como en Las Tapias. Y sí, y acá cuando pasa esto, el pueblo puede hacer, tiene que de vuelta volver a salir a la calle y pedir que esta ley vetada se vuelva a circular, o lanzar otro nuevo proyecto de ley. Como poder puede, no tiene un peso judicial, digamos. Claro. ¿No? Tiene una presión. Otra es, va por otro lado. Claro. Y un intendente, cuando veta una ley, tiene que justificar, tiene que hacer un análisis, una justificación de por qué está vetando esa ley, o simplemente dice, bueno, soy el intendente y la veto porque tengo ganas. ¿Cómo es ese tema judicialmente? ¿Sabemos? Como el veto está dentro de las posibilidades, no tiene que explicar mucho. No es que tiene que dar toda una explicación. Sí, bueno, obviamente... un decreto diciendo que veta tal ley por tal motivo, sí, pero es una hoja. Pero es una hojita, ¿no? Sí, sí, sí, es una hojita. Si te parece, Pato, vamos a escuchar en principio a Mónica Conesa. Sí. Ella es parte de la Asamblea Ambiental ahí en Cosquín, ¿no? Y esta entrevista fue unos minutos antes, minutos, ¿eh? Que se supiera la información sobre el veto, ¿no? Si bien obviamente se pensaba como posibilidad, y en los últimos días cada vez con más fuerza. Mónica acá nos habla un poquito más a nivel general, ¿no? Las implicancias de los agrotóxicos, no solo ahí en Cosquín, sino en todo el Valle de Punilla. En la puerta de la municipalidad en este momento, con un grupo de vecinos por esta ordenanza que se votó el 17 de abril, Y que bueno, estamos pidiendo que se reglamente y se ponga en funcionamiento. Bueno, eso básicamente, nos hemos convocado todos los vecinos porque nos parece que es muy importante para Cosquín tener una ordenanza de glifosato cero. Y tenemos para eso muchos argumentos. El primero es que las buenas prácticas no existen. Nosotros tenemos un problema climático que es el punto de rocío y el viento permanente que hay en Molinari y el Condado, que son los dos barrios más afectados por el glifosato, y las derivas son imparables. O sea, no hay ninguna casa que esté a más de 4.800 metros, que sería lo que no llegaría, supuestamente, no hay ninguna casa que esté a esa distancia del lugar donde se fumiga, ni acá ni en los campos que lindan con Vialetna Cés, ni con Huerta Grande. O sea que, primero, la situación geográfica no permite que existan los 500 metros ni los 1.500 metros para las fumigaciones aéreas. Por otro lado, no hay ningún agrotóxico que sea inocuo. Cuando uno escucha eso, advierte que hay una contradicción profunda en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice la Organización de Naciones Unidas, lo que dicen todos los científicos argentinos y extranjeros que se dedican al estudio del impacto sobre la salud de los agrotóxicos. No hay nada que indique que son inocuos. Todos tienen perjuicios sobre la salud humana y sobre la salud vegetal, animal, y sobre el perjuicio que se hace a la tierra, al suelo. Entonces, bueno, primero eso. Después, como decía recién, las derivas son imparables. Por otro lado, esto surge, este movimiento, esta ordenanza había sido presentada el año pasado, había quedado durmiendo el sueño de los justos, y hubo una vecina de Barrio San Jorge, de lo que es Molinari, que tuvo un aborto espontáneo a una semana de que se produjera una fumigación. Lo que originó una denuncia penal, aparte de lo que provoca emocionalmente cuando uno se entera de estas cosas que suceden, porque estas cosas uno las lee y parece que le sucedieran a otro, pero cuando el contacto es real, la emoción es muy fuerte, y entonces a partir de ahí todos los vecinos decidimos hacer este movimiento, impulsar nuevamente su ordenanza, discutimos con el Consejo Deliberante, explicamos nuestras razones, y por eso el Consejo Deliberante la aprueba. Bueno, ahora aparecen las presiones, yo no sé si ustedes han visto Agro La Voz del sábado, aparecen las presiones sobre el gobernador y sobre los intendentes de Apreci, de Casafe y todas esas entidades que agrupan los comercializadores de agroquímicos, aparecen las presiones como que son contradictorias con la ley provincial, cosa que no es así, porque los municipios son autónomos y pueden adherir o no a las leyes provinciales. Entonces, fíjense que inclusive pretenden modificar la constitución de la provincia. Entonces, esas presiones que aparecen son tan directamente ligados con los negocios de los agrotóxicos. No nos olvidemos que son nada más que 4 empresas en el mundo las que manejan los negocios de los agrotóxicos. Las presiones son muy fuertes, y los gobiernos tienen muchos intereses creados en que estas empresas que están presionando sigan funcionando en el país. Esos son mandatos internacionales, todo mundo lo sabemos. Cuando uno habla de cómo se pagan deudas, las deudas se pagan con recursos naturales, y el suelo es un recurso natural que nosotros estamos poniendo al servicio de estas empresas que se llenan de dinero. Bueno, ahí a quien escuchábamos es a Mónica Conesa,